Rasgos de crueldad y psicopatía pueden detectarse desde las 5 semanas de vida, estudio, por Pijama Surf. El sufrimiento provocado y experimentado por quienes viven con personalidades psicóticas podría prevenirse si se detecta a tiempo y si los padres adoptan herramientas de cuidado y afecto desde la más temprana infancia. Aunque la psicopatía es un tema que da para películas y libros de terror psicológico, la ciencia apenas logra comprender los mecanismos psíquicos que hacen de una persona alguien cruel, poco empático y ajena al sufrimiento del otro, sin contar con las guías de acción para evitar tales comportamientos. Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur ha establecido protocolos experimentales para identificar rasgos de crueldad y falta de respuesta emocional en niños de entre 3 y 6 años. El estudio les mostró imágenes de gente sufriendo, como niños llorando, las cuales no generaron reacciones tan fuertes como en la mayoría de los niños. EVA Kimonis es la autora principal del estudio, en el cual se trabajó con más de 200 niños de dichas edades. Este es realmente el primer estudio que utiliza herramientas adaptadas para niños tan pequeños, y mientras más pronto identifiquemos a esos niños, más pronto podremos ayudarlos. Aunque existe evidencia de que la genética juega un rol importante en el desarrollo de características psicopáticas de comportamiento, los investigadores creen que la crianza y apoyo de los padres es fundamental para aprender a desarrollar lazos afectivos fuertes, así como la empatía, que parece ser la piedra de toque que separa a los psicópatas del resto. Otro estudio del King's College London y las universidades de Manchester y Liverpool encontró que era posible saber si niños de 5 semanas desarrollarían tendencias de poca respuesta emocional y crueldad. Según lo publicado en Biological Psychiatry, los niños que prefieren un rostro humano en lugar de una pelota roja inanimada tuvieron menos posibilidades de desarrollar estos rasgos durante sus primeros años de vida. Este estudio encontró también que los niños cuyas madres responden más sensiblemente a ellos mientras juegan tienen menos tendencia a la crueldad durante el crecimiento. Para la doctora Kimonis, no se trata de prescribir nuevos medicamentos a niños tan pequeños, sino de enfrentar el problema desde un ángulo diferente y concentrarnos en programas de entrenamiento para padres que sabemos que son efectivos para otros niños antisociales. Asesoramos a los padres sobre cómo ser cariñosos, involucrados y amorosos con los niños para ver si eso reduce las tendencias crueles con el tiempo.